Lecciones de la Biblia, junto al pastor Tomás Parra. Qué alegría poder saludarte a esta hora de la mañana. Mira, el título para hoy es Nehemías actúa. Aparentemente, el reproche a los nobles y a los gobernantes, exigís interés cada uno a vuestros hermanos, Nehemías 5:7 lo registra, no produjo los resultados deseados. Por lo tanto, Nehemías no se detuvo allí, sino que siguió luchando por los oprimidos. Podría haber dicho que trató de enseñarles a los nobles y a los gobernantes, pero no funcionó, por lo que se vio obligado a abandonar el asunto. Al fin y al cabo, se estaba alzando contra los ricos y los poderosos de la nación. Pero no quedó satisfecho hasta implementar una solución al problema, aunque se granjeó poderosos enemigos en el proceso. Lee Nehemías capítulo 5, versos 7 al 12, y podrás responder las siguientes preguntas. ¿Cuáles son los argumentos de Nehemías contra lo que estaba pasando? ¿Qué usó para persuadir al pueblo de que enmiende el error? Nehemías llamó a una gran asamblea. Todo el pueblo de Israel se reunió para tratar este asunto. Lo más probable es que haya previsto la posibilidad de que, cuando todos estuvieran presentes, los dirigentes se avergonzarían y hasta quizá temieran continuar con su opresión. El argumento inicial de Nehemías se centró en la esclavitud. Muchos de los judíos, probablemente Nehemías incluido, habrían comprado la libertad de otros judíos sometidos en servidumbre por extranjeros. Ahora, les preguntó a los nobles y a los gobernantes si les parecía aceptable comprar y vender a su propio pueblo. ¿Tenía sentido que los israelitas compraran judíos y les dieran libertad solo para que terminaran siendo esclavos de su propio pueblo? Los dirigentes no ofrecieron ninguna respuesta porque veían que este argumento era razonable. Por lo tanto, Nehemías continuó. Él les preguntó, ¿no andaréis en el temor de nuestro Dios para no ser oprobio de las naciones enemigas nuestras? Según Nehemías capítulo 5, verso 9. Entonces Nehemías admitió que él mismo le había prestado dinero y grano a la gente. Al declarar, dejemos de cobrarles intereses, en Nehemías 5:10, confirmó la ley que prohibía esta práctica con sus hermanos hebreos y demostraba que, bajo el cargo de gobernador, le gustaría que fueran solícitos unos con otros. Increíblemente, la respuesta fue unánime. Los líderes aceptaron devolver todo al pueblo. Queridos amigos, cuando actuamos en justicia y haciendo la voluntad de Dios, entonces las cosas suceden. Que el Señor te bendiga. Lecciones de la Biblia, junto al pastor Tomás Parra.